Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. ...28 de diciembre de 2011... estás escuchando el 101.8 de la FM... ya sabes que esto es Radio Topo, y son las 8 de la tarde... es el momento de Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Tenemos una página web y un correo electrónico. ¿Cuál es la página web? Y un como todas las páginas web. ¿Y un correo electrónico que es? Muchas S's. Me lo pregunta para que me equivoque. Y también tenemos un teléfono al que hoy sí se puede llamar a la radio, que es el 2913-98 con el 97-6-6-6. Eso mismo. Hoy tenemos un programa que responde a la I de Internacional. Y tenemos, como ya viene siendo habitual, hemos invitado... A la I y a la E. Y a la E. A ver, adivina adivinanza. A la E de... De la... De Europa. Ah, muy bien. Pues tenemos con nosotros a Jeremy Bertuin, que es militante, forma parte de la CNT francesa. Y bueno, pues como decíamos, otra vez, un año más, lo tenemos en estos meses de diciembre entre nosotros, pues para hablar sobre la situación de Francia, las luchas en Francia, los recortes en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, no sé, hola. Un saludo lo primero. Yo saludo a todos y a todas. Estoy muy contento de estar, de volver en Radio Topo, como cada año, efectivamente, cada año vuelvo en Zaragoza y paso por Radio Topo porque veo luz y me paro un rato a hablar. Pues ya, alguien habrá, ¿no? Hay luz, alguien habrá. Exactamente. Claro que sí. Jeremy, como el turrón, vuelve por Navidad. El buen turrón. Bueno, pues este va a ser el menú para hoy. Empezamos en un minutito. Bonjour, bonjour. ¿Qué te pasa? No oigo nada. No oyes nada. Estos casco. Franceses siempre lo mismo. Siempre lo mismo. No, todos cusicas. En mi casco no oigo nada. No bueno. Sé. Ha sido ella que ha tocado los botones. Ahora, no tocado... ahora ya ha sido acabo ella. De oír tu bonita voz, Nati. Bueno, pues entonces empezamos. Venga. Pues aquí estamos. Vamos hace un momentito y bueno, pues el tema es... un momentito, ahora mismo. Hace nada, hace menos bueno, de un minuto. Pero escucha una cosa, tenemos que advertir de que nada de lo que digamos hoy va a ser de broma. Por si acaso. ¿Eh? Teníamos... No. Somos por lo de... personas muy serias. Claro, y... por lo de los santos inocentes, no vayan a pensarse que es alguien que está poniendo acento francés. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Esto de ya teníamos pensado dedicar así a los santos inocentes, más que nada por la parte de inocentes, más que por la de santos, a no ser que a los santos se les achaque un exceso tremendo de paciencia, que entonces sí que sería el caso que estamos viviendo. Va a cambiar, creo. Pero, le van a llamar el día de los esclavos felices. Y además, por cierto, según el último acuerdo que ha firmado la patronal con los sindicatos, a partir de ahora se celebrará el lunes siempre. Pero los santos inocentes no se celebran. ¿Qué más da? Si hubiera que celebrarlos. Además, no hace falta dedicar un día, que llevamos un año que nos están gastando bromas. No hace falta, además, meterse un día en concreto, ¿no? Ya llevamos, venga, una broma. Ahí os han gastado bromas, Jeremy, en el último año. Entre vosotros los galos os han gastado bromas, sí, los encargados de gastar bromas. Sí, ¿Quién gasta bromas a los galos? ¿Los romanos? No, no, se los gastan entre ellos. Sí, exactamente. Voy a contaros muchos chistes a propósito de mi país, de mi país entre comillas, claro, como internacionalista. Que nos tiene locos, ¿eh? Porque claro, aquí los malos de la película, pues ¿quién te piensas tú que la gente se piensa que es? Pues claro, que hay dos malos y vosotros sois uno de ellos, porque claro, la gente mete en el mismo saco. Sí, claro. No es Sarkozy, yo soy representante oficial de Sarkozy hoy en Zaragoza. Entonces, soy su hermanito. ¿Nos vas a hablar del romance entre Merkel y Sarkozy? Sí, soy del mismo tamaño que Sarkozy. Y me gusta hablar como él, entonces sí. Sí, se os nota un acento parecido. Y todos los franceses somos solidarios de nuestro querido presidente. De vuestro neo-Napoleón. Exactamente. Sí. Tan tremendo. Que ha vuelto Francia en primera línea en el escenario internacional, además. Entonces, vale, lo agradecemos mucho. Estaréis orgullosos y de todo. Hacía días, ¿eh? Cada vez que salgo de Francia, salgo con mi bandera roja, blanca y azul. Cantando de Marsellesa, sí, claro. De hecho, ahora mismo, como podrá ver la gente a través de sus transistores, Jeremy va enfundado en la bandera francesa. Exactamente. Es muy bonito, es muy bonito. Y sueño cantando la Marsellesa cada noche. Claro, sí. Qué menos. Vale, más seriamente, vale. Había venido aquí el año pasado a estas fechas. Sí, estuvimos comentando la superhuelga general que hubo el año pasado. La superhuelga general que al final ha sido un fracaso, pero que tienes razón, Nati, fue una huelga general impresionante, sí. Impresionante. Y que decir que después de un año de esta huelga, se puede decir que el movimiento social y la lucha de clase ha bajado bastante de nivel de combatividad, porque de manera evidente, aunque fue un movimiento importante, un movimiento de masa, un movimiento interesante, porque le había comentado, me recuerdo de una entrevista, yo estaba en Francia y con mi móvil había quemado todo mi crédito de móvil llamando a vosotros para hablar en directo a vuestro programa. Estaba cuando había llamado a Radio Topo, estaba en el medio de la lucha contra la reforma de las jubilaciones. Era, en la época era bastante optimista y al final no, los resultados no han sido tan positivos que lo que esperábamos, porque de hecho aunque hubo millones de personas en la calle, millones de personas en la calle, pero también en huelga indefinida, y que a la diferencia de otros movimientos sociales, en particular el movimiento de 95, que había visto solamente el sector público movilizarse, el movimiento del año pasado fue interesante porque implicaba trabajadores y trabajadoras del sector público, pero también del sector privado. E iba a decir que los del sector privado han tenido un papel casi más determinante en la movilización que los del sector público, porque no sé por qué, pero los sectores históricos del movimiento social, que son los profesores, por ejemplo, o que son los de los ferrocarriles, que son tradicionalmente los sectores los más combativos, los más duros, las huelgas generales, este movimiento han sido bastante en segundo plano. Y aunque fue interesante este movimiento por sus formas de lucha, que eran formas totalmente nuevas, con la idea, por ejemplo, de bloquear la economía capitalista. Y bloquear la economía capitalista fue, por ejemplo, de bloquear las zonas industriales por huelguistas, bloquear las vías de trenes para bloquear los trenes de mercancía, bloquear también eso. Fue la llave del movimiento. Estaban en huelga los trabajadores de las compañías petrolíferas las refinerías y el hecho de estar en huelga sequestraban de hecho toneladas de petróleo que no estaba utilizado para las gasolineras. Ajá. Y ahí había llegado el movimiento a un punto que en Francia se preguntaba cómo en 68 cómo iba a funcionar la economía sin gasolina, porque se empezaba a hablar de falta de gasolina en las gasolineras. Ajá. Y se hablaba a este momento, hubo un debate de la derecha, Sarkozy y su gobierno empezaban a preparar la opinión pública a la idea que la policía podía atacar a piquetes de huelga recuperar las reservas de petróleo. Los sectores estratégicos. Y eso fue la llave del movimiento. Eso fue en el medio, en la mitad de la duración del movimiento, que ha durado de octubre al final de noviembre. Y el Estado francés, la patronal, que son mucho más listos que nosotros, eso lo sabemos, han negociado en la espalda de los trabajadores, han negociado con las cúpulas de los sindicatos. De los sindicatos de estos sectores para dar a los trabajadores de estos sectores lo que pedían. Uh-huh. Y el hecho de darles han dejado la huelga y a partir de este momento la huelga no tenía el mismo sentido, porque cuando se hablaba de bloquear la economía por falta de gasolina se hablaba realmente de una relación de fuerza que nosotros imponíamos al gobierno y que, por el cual no tenía el gobierno ninguna respuesta. Porque hasta que los trabajadores de este sector estaban en huelga, ellos tenían la llave de la lucha del éxito de la huelga. O sea, que tú achacas a esas negociaciones que se hacen sotoboche entre esas cúpulas cúpulas sindicales con la patronal de las refinerías, ¿dónde ahí se rompe el asunto? Claro, porque después los otros sectores que estaban en lucha no tenían el mismo poder entre las manos. Uh-huh. de bloquear la economía realmente, mientras que los de las refinerías tenían un sector súper clave, llave se dice. Sí. El hecho que han salido al final, a la mitad de la huelga, que han salido de la huelga porque han vuelto al trabajo, como esos trabajadores habían conseguido lo que pedían a nivel reivindicativo, han salido de la huelga y a partir de esa salida los otros sectores no tenían el mismo peso para pesar realmente en la lucha contra la patronal, contra el Estado. Y por lo tanto, gran triunfo del señor Sarkozy. Pero triunfo enorme por el señor Sarkozy, porque el señor Sarkozy, lo que fue muy, muy complicado para nosotros también de asumir, es que como militante anarcosindicalista, como militante revolucionario, sabemos que tenemos enfrente de nosotros gobiernos que nunca representarán nuestros intereses, que sean de color socialista o de color de derecha. No. Sabemos que son nuestros enemigos de clase, pero cuando hay movimientos sociales fuertes de huelga general masiva con millones de personas, que no se habla de una pequeña huelga sectorial, cuando hablamos con los colegas que no son militantes, que se ponen en huelga, les decimos, es el discurso que tenemos todos nosotros los militantes, para convencer a la gente de seguir la huelga y seguir la lucha, les decimos, si seguimos construyendo el movimiento de huelga general, llegará un momento que el gobierno no podrá hacer otra cosa que negociar. Sí. Y el problema es que en 68 la clase obrera con los estudiantes han impuesto al gobierno de la época de aceptar concesiones que fueron concesiones para olvidar hacer que la huelga general no vaya más lejos, pero en 68 hubo concesiones de parte del Estado y de la patronal para, en favor de los trabajadores. En 95, hablaba de esta huelga antes, sí. Que era que era un movimiento contra una reforma de del sistema de seguridad social en 95, de parte del primer ministro Alain Juppé del primer gobierno de Chirac. Después de un mes y medio de huelga general del sector público, Chirac se ha dado cuenta que podía escaparle totalmente la situación de los manos, entonces ha dicho, vale, voy a cancelar esta reforma. Esta reforma, al final, como pasa muchas veces, ha pasado de otra manera, de manera más indirecta, y al final el resultado ha sido casi el mismo resultado que la reforma en sí en 95, pero simbólicamente Chirac, me recuerdo perfectamente, era jovencito a la época, más jovencito que ahora, pero me recuerdo perfectamente del discurso de Chirac en la televisión anunciando yo he entendido las voces del pueblo de Francia, vamos, qué bonito. A hacer un esfuerzo. El problema es que esta vez hemos construido y participado a un movimiento de masa, pero que frente a nosotros a ningún momento hubo ninguna forma de ver una pequeña ventana abierta de parte de intención de negociar de parte del gobierno. De manera evidente, durante el gobierno, durante el movimiento, todo el movimiento, Sarkozy, que se ve desde 5 años en todas las televisiones de Francia, cada semana se ve Sarkozy que hace un discurso, que participa en la inauguración de algo, durante un mes de huelga, Sarkozy había desaparecido. No sé dónde estaba, si estaba en Bahamas o si estaba escondido en su palacio. Haciendo tiempo. Sí, esto ya se pasará. Sí, sí. Estaba haciendo, quizás haciendo el bebé que ha tenido la Carla después, pero durante un mes no se oía hablar del Sarkozy. El Sarkozy no decía nada. Hacía como, ¿sabéis? El símbolo del mono que se tapa los ojos, las orejas y la boca. No decía nada, no veía nada, no oía nada. Hacía creer que no oía nada y no veía nada, pero estaría haciendo sus cosillas. Sí. Y en ningún momento hemos visto de parte del gobierno y de sus ministros una voluntad de decir, vale, se puede negociar, se puede ver, se puede quizás adaptar algunos aspectos de la reforma. No. En ningún momento han dejado pensar que se podía negociar cualquier cosa. Y eso fue la fuerza del gobierno de Sarkozy. Y eso lo hablaremos luego, pero si hacemos el balance de los 5 años de presidencia de Sarkozy, lo que tenemos que reconocer, y yo lo reconozco como, me da una pena de reconocerlo, pero mientras que sabemos perfectamente que todos los políticos son mentirosos, de hecho tengo que reconocer, y me duele decirlo, pero tengo que reconocer que el Sarkozy es sincero, el Sarkozy cumple sus promesas. Cuando fue elegido hace 5 años, había dicho, yo voy a cambiar estructuralmente Francia. Voy a cambiar, cambiar lo que no va en Francia, y para él lo que no iba en el sistema social francés era, por ejemplo, la idea falsa que los funcionarios tenían un poder demasiado fuerte en Francia, que el sistema social era demasiado bueno en comparación con otros sistemas sociales de otros países. Entonces, ¿a qué nos suena eso? No, eso estaba pensando yo. ¿A qué nos suena eso? Entonces el Sarkozy había dicho y fue elegido con la base de este programa, y la pena, pero esta pena lo sabemos perfectamente porque ocurre en cada elección, pero la pena es que la gente que ha votado para Sarkozy sabía lo que hacían votando para Sarkozy, incluido gente del pueblo, gente de la clase obrera. Sarkozy no ha mentido. Había dicho al momento de las últimas elecciones, voy a hacer eso, voy a reformar las cosas, y de hecho 5 años después se puede decir que ha cambiado en 5 años cosas que ningún otro gobierno desde hace 30 años había podido cambiar. Y si había ningún otro gobierno se había atrevido a proponer. A proponer y a atacar como valores, como sistema de valores, un sistema social que era que para la gente, para los sindicalistas, pero para la gente de manera general, que no se podía negociar. Había la idea que vale, vivíamos una situación un poco particular en Europa en comparación con otros países, pero ningún otro gobierno había cuestionado eso de ninguna de las formas. Bueno, es bastante importante lo que estás diciendo, en el sentido de que a mí al menos me llama la atención de que la gente que estaba votando a Sarkozy sabía perfectamente que estaba votando. Sí. Sabía perfectamente. Es decir, gente que estaba convencida y gente que dentro de la clase obrera también, que era mejor esa propuesta que él estaba haciendo. Es decir, de destrozar, de que se fueran destruyendo derechos sociales, derechos laborales, etcétera, etcétera, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Si tuvieras, que bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Es un poquito por donde yo creo que estamos andando nosotros, ¿no? Como vamos a la inversa, nosotros hemos cambiado en estos tiempos que corren, nosotros entramos, bueno, no a lo mejor la misma altura, digamos, porque sí que hay una diferencia esencial entre la derecha de Sarkozy y la posible derecha de Rajoy cuando empiece a gobernar, y es que Sarkozy no se ha cortado nunca de decir qué es lo que iba a reformar, qué es lo que estás diciendo tú. Sí. Él es muy claro desde el primer momento, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y se acabó y allá va, ¿no? En los 5 años, Sarkozy... si tuvieras que decir qué es lo que se ha perdido, qué es lo que se ha perdido en cuanto a derechos, como más importante, que dirías tú, y sobre todo la última época. La última época, vale, el grande, ¿se dice dossier en español? Sí. El grande dossier fue lo de la huelga, de la reforma de las pensiones. El hecho de cuestionar y de imponer un tiempo de trabajo, una jubilación más tardía, con más años. Uh-huh. Eso era totalmente impensable hasta ahora. Uh-huh. Porque sabíamos que en otros países, y lo gracioso es que Sarkozy, durante el Partido Socialista, quien se lo saca adelante, no hay problema. Zapatero la sacado hasta cuál 67 años, pero eso era una barbaridad, porque pues, pero escucha. Sí. En Francia 62, ¿no? 62, sí, pero 67. Sí. 67, y cuando se aprueba la reforma de la edad de jubilación, en el Parlamento vota en contra el PP. Sí. Me parece que no sé si votó en contra o se abstuvo. Bueno, las declaraciones del PP de Rajoy eran de que eso no podía ser. Inmediatamente, claro, es lo primero que le preguntan después a Rajoy una vez, y que si va a rebajar la edad de jubilación, claro. Y por supuesto dice que no. O sea, queda lo mismo, ¿eh? Nosotros sabemos que no existe ningún tipo de diferencia. A lo mejor puede haber diferencias a niveles de represión, pero no de políticas, sí. ¿No? Neoliberalismo es neoliberalismo y punto pelota. Y el hecho que Zapatero alarga el tiempo de laboral hasta 67 años, eso ha hecho, por ejemplo, que los socialistas, dentro del movimiento social de huelga general contra la reforma de la jubilación en Francia, no han tenido mucho peso, a la diferencia de otros movimientos, porque justamente... El Zapatero les había quitado bastante legitimidad haciendo lo que ha hecho, porque yo me recuerdo de discusión que he tenido con militantes socialistas diciéndoles, pero mira, lucháis aquí en Francia contra la reforma de Sarkozy, mientras que el modelo, porque el Partido Socialista Español ha sido un modelo estos últimos años para el Partido Socialista Francés, como la Ségolène Royal. Por ejemplo, los periodistas la llamaban, cuando se presentó a las últimas elecciones, la llamaban la Zapatera, no la Zapatero, pero la Zapatera, para decir. Y entonces Zapatero había quitado bastante legitimidad a los socialistas en Francia, porque de hecho el amigo, el compañero Zapatero en España, del otro lado de los Pirineos, hacía una política aún más brutal a nivel de la reforma que la reforma de Sarkozy. Pero sí, además de hablar del tema de las jubilaciones, aparte de este tema, al nivel se ve una se ha visto estos 5 últimos años hemos pasado a otro nivel de política de represión en contra de los inmigrantes, por ejemplo. Uh-huh. Hace 20 años, hace 30 años que se habla en Francia de lo que nosotros sabemos que no es un problema, pero que los políticos hablan como un problema, uh-huh, del problema de la inmigración, uh-huh, y de, entre en particular de la inmigración clandestina. Y desde 81, eso lo sabemos perfectamente, todos los gobiernos... ¿Desde el 81? Sí, desde 81, desde el gobierno... Claro, el gobierno, el primer gobierno de izquierda, que, uh-huh, fue la presidencia de François Mitterrand. Uh-huh. Desde 81, con una Francia que era una Francia en crisis después de la crisis de 63, los socialistas han sido los primeros a hablar como gobierno del problema de la inmigración y del hecho que se tenía que regularizar, uh-huh, los flujos de, uh-huh, de inmigración, que se tenía que reprimir la inmigración clandestina. Y desde 81 hasta Sarkozy hubo una serie de leyes contra la inmigración, leyes cada vez más duras, más represivas. Con Sarkozy hemos pasado a un nivel aún más fuerte de, uh-huh, de lucha brutal contra los inmigrantes. Vas en París hoy, en comparación con París hace 7 años, y se podía ya ver a la época bastante policías en la calle, uh-huh, hoy el nivel de policía ha aumentado. Jeremy, entonces el problema que hubo con lo de los banlieues allí en Francia... O sea, no es una consecuencia directa de Sarkozy, sino que es una consecuencia ya de algo, de un proceso que es mucho más largo en el tiempo, ¿no? Sí. Eso es otro debate, pero eso merecería un programa en sí. Una sesión aparte. Pero, de hecho, la explosión en 2005, en noviembre de 2005 de las banlieues, fue la expresión de una ola de violencia que resultaba así de manera espontaneidad de parte de la más pobre, la más castigada de la juventud francesa, porque eran todos franceses, uh-huh, hijos franceses. Pequeños hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, segundas o terceras generaciones, sí, pero todos nacidos en Francia, sí. Y, bueno, y es verdad que con Sarkozy las políticas de represión contra los inmigrantes han aumentado de manera brutal. Tenemos actualmente un primer ministro del interior que es un auténtico facha, pero auténtico facha. Se habla de él comparándolo al primer ministro del interior de la época de Vichy, del gobierno de colaboración de Vichy, para decir. Y de hecho... en su juventud, este hombre era hacía parte de un grupo que se llama la Acción Francesa, que es un grupo realista, oui, realista sí, de extrema derecha, y ha guardado de su juventud bastantes ideas. Tiene un discurso súper súper xenófobo. Y es verdad que con Sarkozy, entonces, hemos visto un aumento de la represión, uh-huh, y el número de inmigrantes expulsado de fuerza cada mes en Francia por, uh-huh, avión hasta su país ha aumentado desde el gobierno de Sarkozy. Uh-huh. Los centros cerrados de donde se encierran los sin papeles, sí, han visto su población aumentar de manera exagerada, uh-huh, de, uh-huh, estos últimos años. Y aparte, esta violencia contra los inmigrantes y del aumento de la represión, también se sufre en la calle, se sufre en los militantes, en las luchas sociales, en las huelgas, o es especialmente xenófoba contra los inmigrantes? No, sabemos, José Andrés, preguntando esta pregunta, sabes ya la respuesta, claro. Los inmigrantes son las víctimas, las más visibles y las más fáciles a... Uh-huh. A atacar, pero claramente nosotros los militantes somos también objetivos de la represión, uh-huh. de manera evidente, sí. Y si hacemos el balance del gobierno de Sarkozy, hablaba antes de la reforma de las jubilaciones, uh-huh. se hablaba también del caso de los inmigrantes, uh-huh. de la lucha contra la inmigración clandestina, pero hay otro caso muy simbólico que enseña justamente la dureza de la política del gobierno de Sarkozy. Es la política de destrucción del sistema escolar francés. De manera evidente. Eso no se puede comparar lo que ha hecho Sarkozy estos últimos años uh-huh. en comparación con los gobiernos de Chirac o los otros gobiernos de estos últimos años. Del sistema escolar público, me imagino. Claro. Hombre, claro. La educación en Francia, uno de los ejemplos de la de educación pública en toda Europa ha sido el sistema francés. Sí. Sí. O sea, como más avanzado, más que más recoge derechos, que más atiende a necesidades, que mejores recursos estaba dotado. Amén de lo que se diga, o sea, de sistemas estupendos como Finlandia y todas esas historias, pero dentro de, sobre todo los países del sur, con diferencia. Sí. Con diferencia, con respecto, en muchísimos aspectos, ¿no? Aparte de todo lo que hubiera, sin también en unas condiciones específicas, no se puede comparar. No. A mí me sabe malo cuando se pone como modelo el sistema finlandés y todo el asunto, porque hay ciertas cosas que, por supuesto, está muy bien, ¿no? Pero hay situaciones y contextos, ¿no? Claro. Y entonces sí que había habido grandes avances en escuela pública. Yo propongo recesillo antes de que entremos. Que hemos llegado a las 8:30 pasadas. En educación y le entramos a educación. Sí. Muy bien. ¿Después de un corte musical o...? Sí, después claro, de un corte musical. De un corte musical en el que si quieres puedes bailar lo que un cortado musical, sí. Pues volvemos en 3 minutos, no os Venga. Vayáis. Vale. We'll be right back. Pues aquí seguimos con Jeremy, nuestro invitado de hoy, que ha venido directamente desde Francia para este programa de hoy. De toda Francia, ha venido de toda Francia. De toda Francia. ¿Qué, ha ido bien el viaje, por cierto? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues como ya habréis escuchado, estábamos hablando con él, repasando un poco la actualidad francesa, los recortes en Francia. Y vamos a empezar ahora a hablar de los recortes en educación, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que está pasando en educación? Porque eso es una cosa que nosotros sí. Para la que nosotros nos estamos preparando, sí. ¿De qué es lo que va a pasar? Una vez más, el ejemplo ibérico ha sido un ejemplo que toma justamente un Sarkozy para decir el sistema educativo francés no va bien. Mira lo que pasa en Inglaterra, mira lo que pasa en Alemania y mira lo que pasa en España. Somos un error dentro de la Unión Europea y de hecho el sistema escolar francés es un caso bastante único. Hablabas del caso finlandés, pero el caso francés es bastante único al nivel de las condiciones de trabajo en comparación con otros sistemas escolares de los países alrededor de Francia. Un ejemplo, uno de los en el arte que Sarkozy tiene de poner, de dividir el pueblo y estigmatizar categorías de personas contra y decirles, mira, no es justo que estos sean privilegiados mientras que otros trabajan mucho más. El caso del sistema escolar ha sido un ejemplo muy muy claro de parte de Sarkozy. Eso también, maestros, también nos suena. Vale, ¿no? Los maestros, los profesores, los, unos vagos. Vale, los profesores privilegiados que trabajan 18 horas, 20 sí, horas, lo mismo se que dice es aquí. Una vergüenza, mientras que obreros honrados trabajan 35 horas o más para vivir. Entonces, uno de los ángulos de ataque de Sarkozy es el tema del tiempo laboral. Decir, no es normal que los profesores en Francia se quedan solamente 18 horas frente a sus alumnos. Entonces, la idea avanza, mientras que eso era algo que no se podía pensar negociar hasta ahora. La idea con el discurso de Sarkozy, que es un discurso que ha sido al final tomado y reivindicado por también una parte de la prensa y otros políticos que dicen también que hay una forma de normalidad en el tiempo laboral de los profesores. Entonces, eso es un ángulo de ataque muy fuerte y muy casi revolucionario. El hecho de justificar que los profesores tendrían que quedarse más tiempo en los institutos tiene un otro aspecto. Y este otro aspecto ha sido estos últimos años un ataque frontal, pero hiper brutal contra el sistema escolar a través de los recortes. Lo que ningún otro gobierno, hasta Sarkozy, se había atrevido de hacer. Hubo olas de recortes, pero mínimos, de unos miles de personas durante los gobiernos que se han sucedido antes de Sarkozy, pero eran detallitos en comparación con lo que él ha hecho. Grandes despidos, ¿no? Esos tres últimos años ha conseguido la supresión de 30.000 puestos de 30.000 profesores. Aviso a navegantes. En Francia, eso. Aviso a navegantes. Esto mira, estos qué cara ponen que quieren entrar en el club. En el club de campo. Y esta ola de recortes no está acabada porque ya el Luc Chatel, que es el ministro de la enseñanza, que es un buen pero de Sarkozy, que habla que es la voz de Sarkozy total de su jefe, ha anunciado para la próxima temporada escolar el recorte de 12.000 nuevos profesores. Y el drama que que nos pregunta, que nos cuestiona como sindicalistas, y yo en particular, porque yo soy profesor y yo mi sector de actividad sindical es el mundo de la educación, justamente. Algo que nos cuestiona, pero eso lo hablo con compañeros que no son como yo de la CNT, pero de otros sindicatos, uh-huh. Y es verdad que es una pregunta que nos pone un poco lelo. Es decirnos que al final, esos tres últimos años, hubo 30.000 supresiones de puestos de profesor, de despidos, pero que en reacción a estos despidos no hubo una reacción uh-huh. masiva. Hubo algunos institutos que se han revoltado, que se han puesto en huelga, pero fueron huelgas locales de un instituto en tal ciudad, de un otro instituto. Pero porque habrá sido un goteo, ¿no? Los 30.000 han sido un goteo durante cinco años, ¿o no? Sí, durante tres años. Las condiciones objetivas de una respuesta colectiva eran difíciles. Podían haber existido. Pero lo que se ve que es que al final el discurso de Sarkozy de culpabilización de los profesores que vivimos de manera exageradamente privilegiada ha acabado por convencer a los propios profesores. La gente se ha dado cuenta de que sois unos privilegiados. A los propios profesores. Sí. ¿Cómo sí, de acuerdo. No hubo una reacción masiva, mientras que me habían dicho que en 2008 iba a anunciarse 30.000 supresiones, despidos de profesores, me hubiera dicho en 2008, vale, seguramente que vamos a vivir una huelga general del sector de educación para reaccionar contra esta realidad. Uh-huh. Y al final no hubo ningún movimiento de masa. Y eso es algo terrible. Es algo terrible porque, de manera evidente, Sarkozy, una vez más, ha cumplido su promesa. De hecho, está rompiendo el modelo escolar francés. De hecho, 30.000 supresiones de despidos de profesores va con la idea que los profesores que se quedan con su puesto de trabajo para compensar los despidos, tenemos que trabajar el doble. Y otra manera de compensar los despidos es que hasta ahora estábamos en clase con 24 alumnos frente a nosotros, uh-huh. y de hecho desde hace dos 24 años alumnos. Tenemos 30-35 alumnos frente a nosotros. Y eso es un poco relacionado con el tema que hablabas antes, cuando hablabas de las banlieues. La mayoría de los profesores del sector público y los más reivindicativos muchas veces se encuentran en los barrios difíciles frente a alumnos que vienen de las clases las más pobres. Tener clase con ellos, con estos alumnos que necesitan un apoyo real a nivel escolar, un profesor es disponible para contestar a sus sí, que hace falta muchos más recursos humanos. Uh-huh. Quedarse en una clase con 35 alumnos no significa las mismas condiciones de trabajo para nosotros, los profesores, pero también para los alumnos, porque claro, los alumnos se dan cuenta de las dificultades de escuchar y de tener la posibilidad de estudiar uh-huh. en buenas condiciones, en este caso. Eso es un acto revolucionario de parte de Sarkozy. Sarkozy ha sido un auténtico revolucionario en afrontarse de manera tan franca y tan violenta contra lo que se consideraba hasta ahora como el sector el más reivindicativo de la clase trabajadora francesa. Los profesores. No es totalmente cándido de parte de Sarkozy. Thatcher en el 81, cuando ha llegado al poder en el 81, para hacer todas las reformas que ha hecho después, que han cambiado profundamente la Inglaterra de los años 80, ha atacado en un primer tiempo, llegando al poder, al sector ferrocarril. Uh-huh. El sector ferrocarril, que era el sector el más reivindicativo de la clase obrera inglesa. Y aunque hubo huelgas muy fuertes, ha ganado esta batalla contra los del sector ferrocarril. Después, de ganar contra el sector el más reivindicativo que pasaba. Thatcher tenía barra libre para seguir. Los otros sectores se decían, mierda, si los de ferrocarril han perdido contra la dama de hierro, vale, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los siguientes somos nosotros. Y con el ejemplo de nuestra derrota colectiva frente a las reformas educativas de Sarkozy, vale. De hecho ha enseñado a los trabajadores que incluido los profesores y las profesoras no han sido capaces de revoltarse y de movilizarse contra su reforma. Entonces eso puede seguir con ellas y profundizar, incluso empezar a suprimir más puestos. Sí, claro, sí, de sí, hecho sí. Estás sí, claro, claro, claro. No hay ningún problema. Pensábamos que después de 30.000 supresiones, despedidos, iban a parar. No, ya han anunciado, y es siempre la misma cosa. Sabemos perfectamente, sin haber leído todos Karl Marx, que la lucha de clases es eso. Claro. Un lado. Si considera que el lado de enfrente no tiene respuesta para oponerse a sus intereses, el lado que domina sigue claro, hasta sí. que adelante. Claro, entonces eso realmente es uno de los grandes actos políticos de Sarkozy estos 5 últimos años, de haber callado la voz realmente a los profesores y a las profesoras. Y otro triunfo también, el que ya que calla el de los profesores, calla el de todos los sectores, por lo que decías. Claro, ¿no? claro, porque el sector de los profesores se supone que es uno de los más reivindicativos, y entonces ha pasado la misma cosa en el sector de la sanidad. Por ejemplo, hubo recortes muy fuertes en el sector de la sanidad con resultados dramáticos, porque en un hospital público, menos enfermeras, menos médicos significa peores condiciones de sanidad para los enfermos. Entonces, igualmente en este sector no hubo respuesta colectiva. Pero una pregunta, Jeremy. Sí. A la vez que hay recortes en la educación pública y en la sanidad pública, ¿hay a la vez un fomento de la sanidad privada y de la educación privada? Claro, de la privatización. Claro. Eso va con la lógica del Estado, de la política neoliberal. Aunque no me gusta esta palabra, esta expresión, pero de hecho lo que hace Sarkozy lo piensa y los suyos lo piensan. Sí, es para desarrollar el sistema escolar privado como modelo contramodelo que funciona a la diferencia del sistema escolar público. que vuelve una basura, donde hay una bolsa de exclusión que cada vez es más grande, hasta donde las diferencias de clase son ya abismales y ya está. Aparte de que los recortes y el tratamiento del sector educativo en ese sentido es una inversión a futuro, es una inversión a futuro, porque es un sector muy delicado, ¿no? Pero muy, muy delicado. Bueno, no sé si esto es un tema ahora para hablar de esto, pero a mí también me sorprende que no. O sea, la facilidad que puede tener un gobierno al invertir en educación pública, luego el rendimiento que se le saca posteriormente, es de forma negativa, estoy hablando, que se estén eliminando esa capacidad de sacarle rendimiento a una educación pública, que es lo que para eso existe la educación pública, ¿no? Para instruir. Pero ese tema ya es muy delicado, porque es la teoría del capital humano, y ahí entramos ya en terreno resbaladizo. Me sorprende que no. No, para nada, no les interesa eso. Una mierda. Bueno, no les interesa una mierda. Se fomenta la privada, y en la privada ya tienen ahí lo que tienen que tener. Ya lo hacen. El sociólogo francés Pierre Bourdieu hablaba del sistema escolar como sistema de reproducción social. Exacto. Y los hijos de los futuros Sarkozy en 20 años están ya formados a la escuela privada, y después se irán en universidades privadas, grandes escuelas de élite privadas, y no pasarán a ningún momento, no pondrán un pie a ningún momento de su escolaridad en el sector público. Te tengo que decir que parece ser, he leído esta mañana, como venía Jeremy ojeando Le Monde, Y Le Monde, claro. Te hago pensar a Le Monde cuando... No, pero lo está mirando, digo, a ver qué ha pasado hoy. Y me ha sorprendido que resulta que es que las escuelas de negocios españolas han subido, están por encima de las francesas. Ah, sí. Ya te lo advierto, por si acaso. Vale. Para que lo sepas, que las escuelas de negocios donde se forman todos estos hijos de la gran pues son sí. mejores, parece ser, las nuestras. Vale, vale. O sea, no tenéis muy buenas escuelas de negocio, mía, a ver. Qué suerte. Pero estoy seguro que mi presidente va... Lo va a solucionar. Va a solucionar eso echando viuda. ¿Cómo bueno, está solucionando tú? Es un mago. Vamos avanzando y no nos queda mucho. Nos queda nada de nada. Y hay una cosa de la que queríamos hablar, que nos queda nada de nada, y es de cara a las próximas elecciones, que son ahora en abril. En abril nos haces ahí por encima cómo está el asunto, pero sí. Hay una candidata que nos preocupa mucho. Sí, sí, vale, hay bastante candidatos que nos preocupan, pero... Juana vale, María, A ver, no se puede... de manera paradojal, no se puede decir que Sarkozy va a ganar seguramente las próximas elecciones. ¿No? No es seguro tampoco. Los socialistas pueden tener la oportunidad de ganar también, pero los socialistas van a seguir el ejemplo de Sarkozy. Sarkozy había cinco años, había dicho la verdad, diciendo, voy a cumplir mis promesas, y los socialistas, todos, en sus programas, todos los portavoces del Partido Socialista, anuncian ya que no serán una alternativa a Sarkozy, y que ellos también harán una política de austeridad. Entonces, no hay mentira de parte de los socialistas. Entonces, que sean los socialistas o Sarkozy... Pues vaya campaña, madre mía, ¿no? ¿Qué están haciendo? Interesantísima. Si ni siquiera crean diferencia entre ellos, pues ahora tira. No, pero sabemos además que no hay diferencia tan fuerte entre los unos y los otros. Pero es verdad que hay un peligro. Sarkozy en sí, es ya un peligro y una forma institucional. Es un peligro real. Es una forma de fascismo institucional en muchos aspectos de toda manera, pero es verdad que la pregunta del Frente Nacional y de la extrema derecha, como en 2002, cuando hubo el segundo turno Le Pen, la segunda vuelta Le Pen contra Chirac, hay real amenaza de... ¿De que entren incluso en la segunda vuelta esta gente? Ah, sí, realmente. Porque, la hija, ¿cómo se llama de nombre? Marina Le Pen. La tercera hija, tiene tres hijas, Jean-Marie Le Pen, y una de sus hijas, Marina, la más jovencita, ha tomado el control del Frente Nacional desde hace algunos meses, y está revolucionando del interior... el Frente Nacional. Y eso es muy realmente muy preocupante. Lo que pasa es que el Frente Nacional está con la influencia ahora de Marine Le Pen, está siguiendo el ejemplo de la Liga Lombarda italiana, del norte italiano, que venían como el Frente Nacional de un origen auténticamente fascista y han limpiado... La Liga Lombarda ha modificado su discurso, ha suavizado su discurso, y al final hoy se encuentra como una de las fuerzas las más representativas de los cortes italianos, y están participando al gobierno, tienen ministros que no era pensable hace 10 años. Y el Frente Nacional con Marine Le Pen está siguiendo este ejemplo. Jean-Marie Le Pen no se podía esconder cosas de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen pertenecía de manera evidente, porque lo reivindicaba él mismo, de esta rama tradicional de la extrema derecha francesa, que llevaba sangre en las manos de la época que fue para soldado durante la guerra de Algeria y fue conocido como uno de los grandes torturadores de la guerra de Algeria. Ha participado a distintos movimientos de extrema derecha en los años 50, 60, 70, que no se puede esconder la verdad, la realidad, que es un auténtico facha. Además, el Frente Jean-Marie Le Pen le gustaba mucho las provocaciones y a veces, pero era eso... De la antigua escuela, vamos. Sí, es un facha de la antigua escuela. Sí, sí, le gustaba provocar, diciendo frases, haciendo bromas a la televisión, que no se podía negociar, era un facha, no se escondía. La Marine Le Pen suaviza el discurso del Frente Nacional. La Marine Le Pen dice, yo soy la hija de Jean-Marie Le Pen, pero no soy Jean-Marie Le Pen, y yo no tengo nada a reprocharme como pasado un poco oscuro. Yo soy una demócrata. Suaviza el discurso xenófobo del Frente Nacional. Además, eso es una tendencia que muchos partidos de extrema derecha tienen en Europa, incluido en España, con un partido que se llama el MCR, me parece, ¿no? Sí, pero, sí. Bueno. Pero el Frente Nacional, por ejemplo, reivindica, y la pena es que no están lejos de la verdad cuando dicen eso. Dicen, nosotros, desde que el Partido Comunista ha desaparecido a nivel político, porque no tiene muchos votos en comparación con el pasado, somos el primero partido obrero de Francia, a nivel de los votos obreros. Y eso es real. Eso, hubo estudios, y eso no es real, pero no es lejos de la realidad. Y lo que pasa es que con Marine Le Pen, eso es muy, muy inteligente de parte de esta nueva forma de que toma el fascismo hoy en Europa, en Francia, pero también en otros países, es que Marine Le Pen tiene auténticamente un discurso social, obrerista y social. Y eso es un peligro. Porque está funcionando. Mezcla, pero mezcla totalmente. También han hecho declaraciones en ese sentido. Bastantes. Está cambiando totalmente la imagen que hasta ahora tenían los fachas. Para nosotros que somos antifascistas, era fácil de decir el fascismo, este partido, el fascismo, e históricamente el fascismo ha siempre sido la mano izquierda del capital. Cuando el fascismo empieza a tener un discurso social obrerista y que hacen carteles donde mezclan los carteles de Frente Nacional actualmente en Francia, son carteles que no son en blanco, negro, en blanco, rojo y azul con los colores de Frente Nacional. Son carteles en rojo, se ve fotos de manifestaciones, se habla de huelgas, se habla de obreros, tienen un discurso auténticamente social y mezclan los temas a este nivel para atraer. Sí, para atraer una parte de... No, crean una confusión, confusión ideológica, ¿no? Ahí, o yo no sé. Pero sí. es el fascismo... Auténtico de... italiano, a lo mejor, sí, pero la extrema izquierda, derecha francesa la había olvidado tampoco hay una experiencia fascista en Francia como ha habido aquí, o ha habido en Italia, en Alemania, ¿no? Cada uno con sus rasgos característicos, ¿no? En Francia no ha habido, pero va ganando mucho. ¿Opinas que va entrando, va entrando? Lo que se ve es que la influencia del discurso de Frente Nacional tiene una influencia real, incluido afuera del Frente Nacional, en los otros partidos políticos. Voy a daros un ejemplo. El Frente Nacional fue el primer partido hace algunos meses a hablar de un tema. Este tema era que en algunos barrios de París, en barrios inmigrantes de París, hombres y mujeres musulmanas hacían de prier. Rezaban. No en las mezquitas, porque no había mezquitas, pero en las calles. Y Marine Le Pen ha hecho un discurso diciendo que era una vergüenza que en el país de Voltaire, el país de los filósofos, el país de los filósofos de las luces, que se podía hacer eso, que era... La semana siguiente, el ministro del Interior prohibía de manera no negociable el hecho de rezar en la calle. Lo que quiero decir es que el discurso del Frente Nacional hoy penetra otros sectores que no son del Frente Nacional. Y eso es la fuerza y el peligro del Frente Nacional. Porque hasta el momento que estaba aislado el Frente Nacional con un discurso auténticamente xenófobo, porque el Frente Nacional no dice que son xenófobos. Y dicen, vale, tenemos miedo de la islamización de Francia, pero somos en un país laico, entonces no se puede aceptar que rezan, vale, mezclan los temas también, ¿no? Y con ese tema de la laicidad, mientras que el Frente Nacional hace 10 años era muy relacionado con la rama la más integrista del catolicismo, hoy se despega y defiende la idea de la de ser los defensores los más firmes del laicismo. Y al otro no vendía y con este tema del laicismo hace que hay mítines de Frente Nacional hoy con gente increíble, gente que no son nada fascista, pero que se apuntan a sus mítines para hablar en nombre de la laicidad contra la eso es Eso es un peligro real porque Marine Le Pen ha conseguido lo que quería, lo que buscaba, es decir, suavizar el discurso del Frente Nacional para hacer del Frente Nacional no un partido de protesta, de protestación, pero un partido de gobierno. Y... Efectivamente, que es lo que hace falta. Sí. Que es lo que hace falta. Votos, votos, votos, vale. Votos y votos, y efectivamente subir. Eso es lo que hay. Vale. Y para eso se modifica. Pero antes de acabar, la lucha sigue. Seguimos. No pasa nada. Seguimos en la brecha. Del pésimo panorama. Sí, sí, pero. Sí, pero. ¿Hubierais podido invitar a un griego, o a un portugués, o a un compañero colombiano, o de Niger? Y, vale, sabemos que nos enfrentemos a un... Somos los David contra los Goliath, que tenemos que enfrentarnos a gigantes. Pero vamos ganando, pero lo que pasa es que estamos pasando un momento difícil. Sí, sí, pero la lucha sigue, y por lo menos nosotros y nosotras seguimos con la cabeza adelante y la cabeza alta. Y, claro que y, sí. Y no bajamos a... los ojos. Exactamente. Pues qué bonito poder cerrar así, ¿no? Cerramos así, aquí no baja la cabeza a nadie, nadie agacha los ojos, seguimos por muy bravos que se pongan. Y lo que está, que vamos ganando, vamos, tranquilidad. Vamos ganando, me ha tranquilidad, gustado eso. Tranquilidad, ¿no? Tranquilidad y paciencia revolucionaria, que no pasa nada. Y a la lucha ya le cae a organizarse. 28 bueno. de diciembre de 2011, muchas gracias, Jeremy, por estar con nosotros. También. Gracias también. Te esperamos para el próximo año aquí, vale, también, vale, en diciembre. Vale, con mejores noticias, mejores noticias, espero. A ver si tenemos... Quedarte con nosotros. Si tenemos que coger y hacer un repasillo, que era lo único que nos faltaba ya el año que viene para estas fechas del primer año en el gobierno o co-gobernando de Madame Le Pen, y entonces ya nos da ya un... Madre mía. Bueno, pues nada, no pues, pasará. Para no despedirte pasará. Con una música francesa, te dejamos aquí con un grupo y con una canción que se llama Un día en Francia. Chacun devient relevant de la foire au premier.